Bueno, arrancamos la semana pasada que no nos pudimos comunicar con Patricia. Nos tomamos revancha ahora, ¿no? De las comunicaciones telefónicas. Y habíamos arrancado haciendo referencia también, se había cumplido un aniversario de la muerte del doctor René Favaloro, también médico rural. Y aprovechamos, nos pareció un tema muy, muy importante para difundir, para comunicar. Que nos enseña mucho, ¿no? De la práctica de la medicina que está ligada, obviamente, a lo empático. Pero bueno, queríamos charlar contigo y primero que nos cuentes cómo es tu trabajo ahí en el Centro de Salud de Los Médanos, en la Laguna del Rosario, y cómo te definís en esto de ser médica rural. Bueno, la verdad que ustedes hacen referencia al doctor René Favaloro, ¿no? Y todo su trabajo y su obra vinculado a la medicina rural, a la medicina de atención primaria, al médico que está muy cerca de donde transcurre la cotidianeidad de las personas. Y desde mi lugar, yo soy una médica egresada de la Universidad Nacional de Cuyo hace muchos años. Realicé la especialización en medicina familiar, que es una medicina que tiene un abordaje familiar como lo referencia, con una mirada muy sistémica, muy integral, muy holística, ¿no? De comprender los problemas de salud desde una mirada multidimensional, ¿no? Esto de considerar a la persona no solamente de su aspecto biológico, sino también desde lo psicológico, desde lo social, desde el contexto familiar y desde lo comunitario. Mi tarea como médica en el sector de Las Lagunas, porque tanto me desempeño en la posta de Los Médanos como en el Centro de Salud de Lagunas del Rosario, el Centro de Salud 46, y la posta es la 511. Y bueno, la tarea del médico que asiste las poblaciones en ese nivel de complejidad, que es el de una posta sanitaria o de un centro de salud, es un trabajo que requiere desde fundamentalmente el trabajo en equipo, ¿no? Porque yo como médica no asisto todos los días, pero sí todos los días en el lugar. Existe parte del equipo que trabaja permanentemente, como es el enfermero y el agente sanitario, que son personas que viven en el lugar, ¿sí? Entonces, creo que se debe concebir el trabajo del médico rural como un trabajo, el médico como parte del equipo, ¿sí? Porque realmente las tareas se articulan y se coordinan para brindar una atención integral, ¿no? Y contextualizada. La tarea de todo el equipo es la tarea asistencial, que es lo que uno reconoce la atención biomédica, ¿no? Pero con una mirada, como yo les refería, integral, considerando también el contexto de la persona, no solamente familiar, sino comunitaria. Y después son muy importantes las tareas de promoción de la salud, de educación, de compartir herramientas vinculadas a la salud para promover el autocuidado de las personas y las tareas de prevención, fundamentalmente prevención primaria, la tarea de protección como es la vacunación, por ejemplo, pero también en estas zonas rurales hay enfermedades que son endémicas y que también se debe trabajar desde la prevención primaria, como es la vigilancia de las viviendas con respecto al Chagas, a la enfermedad de Chagas, como es la desinsectación que se hace en las viviendas cuando las viviendas son positivas, toda la educación y la colaboración que se recibe de la comunidad, porque eso es atención primaria, ¿no? La atención primaria requiere de la participación comunitaria. Y bueno, protección es vacunación también, ¿no? Y luego también como prevención está todo lo que es la detección temprana, ¿no? La toma de PAP, la mamografía, bueno, todo lo que está vinculado al control para detectar tempranamente los problemas de salud de las personas. Patricia, te iba a preguntar con respecto a eso, Digamos, la semana pasada nosotros charlábamos sobre la característica del trabajo humano, vincular, sociocultural de médicos rurales. Tal vez a diferencia de un médico que trabaja en un contexto urbano. Pero, ¿cómo es el trabajo de ustedes en relación al día a día? Digamos, vos mencionabas el trabajo en equipo, pero quería saber cómo es más el trabajo territorial. ¿Se acercan las personas al centro de salud? ¿Hacen ustedes alguna recorrida? Sí, claro. En general, yo como médica, mi tarea fundamental es más intramuros. Uh-huh. Pero la tarea extramuros también se realiza. Es la visita domiciliaria o el seguimiento de alguna persona, de alguna familia en una situación particular. Esta tarea, la búsqueda activa, hacía referencia al trabajo de equipo porque enfermeros y agentes sanitarios tienen que también recorrer el territorio. Uh-huh. Y esto es un modelo de atención, porque en general hay modelos de atención que llevan a que la atención sea más intramuros, ¿no? Y esperar que los pacientes lleguen a la consulta. Pero en el ejercicio de la estrategia de atención primaria de la salud, lo importante es el trabajo extramuros, es el trabajo en territorio, es conocer y es poder llegar lo más cerca de las personas y es realizar esto que yo les refería a la búsqueda activa de personas. No esperar que las personas lleguen, sino salir en busca de las personas. ¿Mm? Para esto detectar tempranamente las problemáticas de salud. Uh-huh. Entonces, bueno, para ello uno tiene que tener un conocimiento, que eso también es la característica. Mientras más cerca estamos de la comunidad, nos permite conocer hacer un diagnóstico de situación y conocer las características de la población. En el caso de la zona del secano, de la valle, y donde la población no es muy numerosa, pero sí es muy dispersa, y bueno, hay un conocimiento de las familias, ¿no? Y acerca de los problemas de salud, y hacer este trabajo en terreno permite esto, conocer la cotidianeidad. Y aparte porque hay una mirada diferente, no es lo mismo dialogar con el paciente en la consulta, uh-huh, en el centro de salud, a entablar el diálogo acerca de un problema de salud en su domicilio. Porque es ahí donde se comprende el proceso salud-enfermedad-atención. Verdaderamente se termina de comprender, y podemos comprender realmente y cómo, qué herramientas y qué recursos pueden haber para acompañar a este proceso de salud, enfermedad, atención. Porque los seres humanos transitamos permanentemente, ¿no?, en este proceso de salud, enfermedad, atención. Uh-huh. Entonces, la riqueza que da es el llegar lo más cerca de las personas, nos da elementos que nos permiten sumarnos a esta estrategia en la atención, ¿no? Uh-huh. Que requiere de diversas herramientas y tal vez un trabajo interdisciplinario, ¿no? Por lo que vos estás comentando. Dos preguntas para ir cerrando, pero que son preguntas que si vos querés responderlas juntas, tal vez tengan una respuesta vinculada y si no, separada. Primero, ¿cuáles son tal vez los aportes que podés recuperar del doctor Favaloro en relación a la tarea de médicos rurales? Y en segundo lugar, ¿cuál es la situación de ustedes como trabajadores y trabajadoras de la salud hoy, en este contexto de pandemia, en un contexto rural? Yo le puedo sumar más y de paso hace un hasta las tres preguntas. Está bien, porque en el imaginario también está y en lo real creo que también, esta cuestión de que das más humanización la tarea de médicos rurales. Lo mismo pasa en la educación también, me parece, ¿no? Uh-huh. En contextos de ruralidad, donde hay más empatía, donde se desarrolla más lo humanitario, lo comunitario, o ya no están así. ¿Cómo ves esa visión? Digo, también lo que podemos vivenciar en las ciudades, en ambientes más urbanos, donde muchas veces nos encontramos más que con el profesional, con el sistema mismo, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, todo esto que te preguntamos. Bastante compleja esa pregunta, pero me surge ante la pregunta de ustedes algo que yo comparto con los alumnos, yo en mi tarea docente, con alumnos de medicina, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con esto de el saber científico y el saber, y no tanto, o sea, el saber popular, uh-huh. ¿no? El saber popular y el saber de la medicina oficial, uh-huh. lo podemos decir, ¿no? Uh-huh. Porque no olvidemos que en el caso de donde yo me desempeño, las comunidades son comunidades indígenas, comunidades originarias, ¿no? Que se autorreconocen como descendientes de pueblos huarpes. Entonces, el trabajo dentro de la interculturalidad y este encuentro de saberes es fundamental. Y creo que es muy importante, y lo vinculo con algo que también lo comparto con los alumnos, que es las tecnologías blandas. ¿Mm? A medida que los niveles de complejidad de atención se hacen más complejos, hay mayor tecnología, pero una de las tecnologías más importantes es la tecnología blanda, que es la comunicación. Entonces es muy importante, y estas herramientas como es la escucha activa, escuchar, uh-huh. ¿no? Que muchas veces los médicos interrumpimos rápidamente al paciente porque, bueno, tenemos nuestra propia agenda, ¿no? Creo que es una herramienta muy importante escuchar a las personas, la observación, que es otra herramienta, la empatía, ¿no? De tener esto de ponerme en el lugar del otro y, bueno, y a partir de ahí organizar las estrategias de intervención. El contexto es complejo, siempre es complejo. Yo creo que el contexto es complejo, en el contexto de pandemia ya ha sido complejo. El contexto con respecto a los recursos siempre son escasos y las necesidades siempre son crecientes. Y bueno, y como profesionales nos tenemos que desarrollar en este contexto que es complejo, ¿no? Y bueno, unido a esto, a veces surge el reclamo por mejoras y creo que, bueno, son reclamos que están vinculados a las necesidades que surgen, ¿no? Pero creo que lo que puedo rescatar es eso, ¿no? Que la humanización de la práctica siempre nos va a permitir acompañar a nuestros pacientes. Entonces me parece que el modelo holístico, que es el modelo, bueno, en el que tengo la formación, ¿no? Como médico de familia, uh-huh. Ese modelo es un modelo adecuado para abordar problemáticas de salud en lugares en donde transcurre la medicina rural, que es cerca de la gente, uh-huh. compartir la cotidianeidad y conocerla y a partir de ahí abordar los problemas de salud. Y lo importante que sería, digamos, que esa práctica no solo quede en un contexto rural, sino también que sea parte de la formación de todos los médicos y médicas que asisten en algún centro de salud, en alguna sala de salud, o mismo en los hospitales y las clínicas. Sí, de todos modos, la facultad creo que, bueno, tiene en su currícula este tipo de... y hoy el perfil del médico que egresa es un perfil orientado hacia la atención primaria. Uh-huh. Pero bueno, es algo que creo que hay que seguir profundizando, ¿no? Y bueno, igual que con respecto a los enfoques que tiene la medicina, ¿no? Desde el enfoque de género, desde el enfoque de la diversidad, desde el enfoque de la interculturalidad, desde el enfoque de los derechos de las personas. Excelente. Doctora, bueno, le queremos agradecer muchísimo esta comunicación. Seguir aprendiendo sobre este tema tan, tan importante. Uh-huh. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Silvana, Darío, y a todas las personas que han estado escuchando. A vos, un gusto. Gracias por el espacio. Bueno, enorme tarea. Directora del Centro de Salud ahí en Lavalle, ¿no? Lo que es todo, bueno, el secano. Uh-huh. Lavallino. Patricia Leiva.